Lo mejor y lo peor para un hombre es la mujer. Lo mejor y lo peor, su desgracia puede ser, o su fortuna y su amor, y no poder escoger. Camina la caravana de Huelva para Almería, camina la caravana, canta la gitanería y mezclan en su jarana fandango con alegría. Cuando salen a pescar, son de Huelva sus primores, que ven aquí flor de Andalucía, tú eres la dueña de mi querer y tanita mía, va a quitarme toda la vía, ponte el vestido y taná que te llevaré a la feria de Córdoba y Talayana.